Vive sin crisis tu primera vez en el Buen Fin. Del 14 al 17 de noviembre se llevará a cabo la edición 2014 del Buen Fin, lo cual pretende reactivar la economía de los comercios mexicanos y ofrecer varios incentivos a los compradores. Sin embargo, antes de dejarse llevar por la euforia, evalúe sus opciones de crédito y evite dejarse llevar por ofertas falsas. Mario Di Constanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, sugirió usar los instrumentos y medios de pago con los que ya se cuenta y evitar buscar nuevas fuentes de financiamiento. Aunque si se desea contratar una tarjeta de crédito, la CONDUSEF recomienda verificar el costo anual total, CAT, del plástico para que éste no se coma las ofertas. Datos de la dependencia señalan que las tarjetas de crédito tienen un CAT que va de 18 a 102% para las tarjetas clásicas, de 25 a 81.1% en el segmento oro y de 18.7 a 79.6% en los plásticos Platinum. Oro, platino o clásica. Eduardo López Chávez, profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana, UP, expuso que se debe realizar un comparativo de las tasas de interés, sobre todo si efectuará compras con descuento y no a meses sin intereses. Hay requisitos en algunas tarjetas, muchas de las clásicas requieren ser usadas por lo menos una vez al mes para no generar comisión por manejo de cuenta, mientras que la oro y platino no condicionan la frecuencia, pero la anualidad es más cara. En ese caso puede ser conveniente usar la clásica para una compra a meses sin intereses, comentó. No obstante, advirtió que en caso que el usuario tuviera un retraso en alguno de sus pagos, sobre todo quienes no tienen ingresos regulares o fijos, resulta más económico tener el plástico que ofrece la menor tasa de interés. Si en algún momento no puedo hacer el pago, se me generará un interés, por eso debo evaluar cuál es la tasa de interés más baja, que en muchas opciones no es la clásica, explicó. López Chávez recomendó acudir a la sucursal a revisar si existe alguna promoción, como acumular puntos por el uso de tarjeta oro o platino, así como acudir con el ejecutivo de cuenta para preguntar cuáles son las condiciones de pago y las promociones. Evalúa comisiones y descuentos. De acuerdo con el titular de la CONDUSEF, se debe de tener cuidado si se piensa adquirir un plástico, ya que el CAT o las comisiones pueden limitar los beneficios de las ofertas. Si somos totaleros, esto no afecta, pero en caso contrario se puede perder esta ventaja, porque el descuento o el precio preferente se podría matar con lo que se acaba pagando si se hacen los pagos mínimos, indicó. Cuidado con falsas ofertas. Para no encontrar falsas ofertas o descuentos inventados, los especialistas recomiendan revisar desde ahora los precios de los productos que tengan planeado comprar. Sofía Macías, experta en finanzas personales, sugirió tener en mente lo que se quiere adquirir desde este momento. Lo importante es saber si tienes algo que adquirir y no ir solo por aprovechar las ofertas, ya que no se trataría de generar un ahorro, sino de gastar, apuntó la especialista. Fuente Rodríguez D. Vive sin crisis tu primera vez en el Buen Fin, octubre 18, 2014, obtenido de elfinanciero.com.